No es casualidad que hayamos elegido este día para hacer el asado. No es casualidad que estemos festejando el Día de la Independencia. No es casualidad que reivindiquemos la independencia de nuestra América, de la patria grande. Nosotros reivindicamos la independencia por la que tanto luchó Bolívar, por la que tanto luchó San Martín. Reivindicamos la independencia firmada por las Provincias Unidas de Sudamérica. Reivindicamos la independencia que propuso que Cusco sea la capital de la nueva nación. Reivindicamos la independencia que fue traducida al quechua y al aymara.